Hola, ¿cómo les va? Yo soy Marcelo del Mercado San Cristóbal. Soy un inquilino organizado, somos varios inquilinos, somos unos 15, 20 inquilinos del Mercado San Cristóbal que estamos protestando en la puerta los días jueves, los días martes, cuando podemos. Estamos protestando por que no nos dejan ingresar ni acceder a nuestra mercadería. Esto ya sucede más o menos hace un año prácticamente. Es un conflicto que viene de hace muchísimo tiempo, pero bueno, últimamente se agravó, este último año se agravó. Es una pelea entre dos administraciones que nos tienen de rehenes a los inquilinos. Bueno, en este momento no podemos ingresar directamente a sacar nuestra mercadería y bueno, los que puedan acercarse, por lo menos a darnos un apoyo ahí en lo que estamos haciendo, les vamos a agradecer. Un abrazo muy grande a todos, a los que han ido también. Y bueno, los esperamos hoy a las 18 horas. Un abrazo grande. Avenida Entre Ríos e Independencia. Sí, en el Mercado San Cristóbal, en la puerta de entrada de autos. Un abrazo para todos.